Van preparando el festejo, tensando el cuero en calor. Cantos que elevan al cielo, baqueteadas al dolor. Ritmos del viento, puro alimento para el alma y el corazón. Todo está listo, empieza la función. Vienen tocando de lejos, como una fuerza mayor, curando con sus destellos, heridas de un viejo amor. Rimas y versos, pena desierto, danza de revolución. Ya están llegando, se siente el calor. Van desfilando la calle escenario, banderines de color. Un pibe filmando a dos ancianos bailando de cara al sol. Ya está sonando, se escucha el tambor. Vamos con Intemperie. Deja el abrigo, que esta vez el sol es el que llama. A la intemperie vos sabes que no resiste el alma. ¿Cuánto tiempo hemos perdido yendo a aquel lugar? Preguntas que no resolvimos ni en la intimidad. Pensé en una canción fugaz y oí la simple melodía. Es mejor dejarse llevar, quitarle peso a los días. Deja bailar tu corazón, que un día quizás la pena seque al sol. Vayamos a robarle un beso a la alegría y que el viento te atraviese la voz. Hay que entender la soledad, es causa y norma. Te hace pensar, mirar para tu propia historia. Y en esa pausa pude ver el brillo de las hojas, sentir la tierra desprender los pies de mi memoria. Volando por el aire singular descubro nuevas formas. Sur puso casi el ideal, el resto se evapora. Deja bailar tu corazón, que un día quizás la pena seque al sol. Dejar el peso del pasado a la deriva y que el viento te atraviese la voz. Muchas gracias a ustedes, gracias a los oyentes también. Adiós, caño lindo, como me voy despidiendo. Adiós, panorama del idioma de los llanos. Adiós, caño lindo, como me voy despidiendo. Adiós, panorama del idioma de los llanos. Ya todos los terrenos están hundidos. Donde se bañaba mi alma de tarde, llevo mi corazón lleno de brío, al ver que yo ahora tengo que marcharme. De 10 a 12, por Radio Panamericana, FM 99.3. Segunda temporada.